Recibimos con mucho gusto a Alfredo Rivera, columnista de hoy, invitado. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento por la convención de la Unidad Popular que se desarrolló el sábado pasado. Realmente formidable. Mucho entusiasmo, ¿no? Mucho entusiasmo, mucha gente quedó fuera, hasta los suplentes fueron, muchísima gente. Y realmente, porque el local además no daba abasto, porque podría haber entrado más gente, pero además no daba abasto el local. Sí, eso es una muy buena... Se demoró un poquito el arranque, justamente viendo de ver cómo se hacía para que entraran la mayor cantidad de convencionales posible, porque ya se sabía que el número estaba largamente alcanzado, el previsto por la normativa, pero que se quería que entraran todos. Sí, además tuvimos que entrar parados, parecíamos sardinas. Sí, sí. Sí, muy muy lindo, la verdad que sí, muy bueno. Me tocó pedirle a la gente que ocupara lugares vacíos en varias oportunidades. Muy bien, pero además, interesante además el mensaje además que se dio, además de la proclamación, por supuesto, por parte del requisito de la Corte de Gustavo López, como vice, las palabras tanto del candidato a la presidencia como el vice, realmente importantes, que vamos a hacer referencia ahora más adelante a esas cuestiones. Porque, ¿sabe qué? Tiene mucho que ver con lo que pasa en el conjunto de la sociedad, en el sentido de que muchas ideas parece que estuvieran proscriptas actualmente en la sociedad. Usted vio que los candidatos a la presidencia mayoritariamente, no digo todos, pero mayoritariamente, y sobre todo los más, lo de los partidos tradicionales viejos y del partido tradicional nuevo, que es el Frente Amplio, es difícil escuchar una idea, porque se habla de cosas vagas. Todos queremos solucionar la situación de la gente, queremos solucionar el tema del trabajo, queremos solucionar, pero nadie dice qué cosa concreta van a hacer. Ahí es donde la cosa se pone complicada. Entonces, yo me acordaba de algo que sucedía, que estudiamos algunos en el liceo, cuando estudiamos historia. ¿Usted se acuerda del oscurantismo durante la Edad Media? Porque hay que recordar de que en aquella época, en la Edad Media, por supuesto, se ejercía el oscurantismo con la persecución física. Pero hoy hay un oscurantismo que no necesita persecución física. Yo le voy a decir una pequeña definición de qué es el oscurantismo a grandes rasgos. Porque se dice que es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y conocimientos sean difundidos a la población. Y yo digo que cuando se restringe el conocimiento a unos pocos, pertenecientes a una élite dominante, el oscurantismo es fundamentalmente antidemocrático, ya que considera a la gente intelectualmente incapaz de conocer los hechos y la verdad sobre el gobierno y la economía. Parece que esto fuera hoy, porque vio que la gente y la actual democracia en la que nosotros vivimos delega potestades. Ustedes vótenme a mí, que yo voy a hacer de la economía lo correcto. Ni siquiera dicen cuáles son las medidas correctas. ¿Cuáles son las medidas concretas? Perdón. Y durante el medioevo, las instituciones religiosas gobernaban el conocimiento, ¿verdad? Bien, hoy, quienes dominan el conocimiento son los grandes centros de poder con sus universidades, Diego, que están al servicio de las multinacionales y los grandes medios de comunicación como garantes del dogma de la verdad absoluta del capitalismo. Es así. Entonces usted tiene técnicos, comunicadores, científicos o pseudocientíficos o pseudosociólogos convencidos inclusive de que el único mundo posible es el capitalismo y el fin de la historia, como decía Fukuyama, es el capitalismo. Y no hay otra cosa posible. Bueno, y aquí todo aquel que levante otro tipo de bandera, que abra una ventana para decir, no, puede haber otra realidad para los seres humanos, donde el Dios mercado no sea el Dios que lo rige todo, porque veo que ahora dicen el mercado lo regula todo, y el que no dice abiertamente el mercado lo regula todo, como lo dicen algunos candidatos, otros candidatos que se autodefinen como progresistas, no lo dicen, pero a través de sus medidas, de sus acciones, lo terminan haciendo. Dejan que el mercado haga. Y el mercado hace. Y usted cuando entra a Montevideo de mañana, o cuando anda por algunos barrios, ve que cada vez la gente viviendo en la calle aumenta. Increíblemente, las políticas del Mides, que en principio hace años atrás fue una especie de tabla de salvación cuando ganó el Frente Amplio ya en el 2004-2005, en el cual se decía que bueno, una primera medida era el plan de emergencia. ¿Se acuerda del plan de emergencia? Inclusive yo participé en la creación de un video con otros compañeros, por supuesto, en un video que era promocional del plan de emergencia y del futuro Ministerio de Desarrollo Social, que se llamaba Mano con Mano, no sé si se acuerda. Sí, claro. Inclusive hicimos un video promocional de ese Mano con Mano, que salió con una canción, con un jingle, y en ese Mano con Mano, la primera imagen que se veía en el video promocional del plan de emergencia, de esa esperanza que surgía para terminar con la pobreza aguda, la pobreza y la gente en la calle, era justamente una imagen en blanco y negro de gente buscando en la basura, durmiendo en la calle. Y ahora resulta que, yo lo decía en programas anteriores, la cantidad de centros o de plazas que hay en Montevideo para resguardar de los fríos de la noche a gente que vive en la indigencia, se ha multiplicado por dos, sin embargo, no dan abasto. Hay mucho más gente ahora que en aquel momento viviendo en la calle. Es una cosa rara. Después uno escucha a los técnicos, claro, que dicen, no, que el problema es que la gente que vive en la calle es porque tienen problemas psiquiátricos. Y yo preguntaría a uno de estos técnicos, o a todos estos técnicos, con todo respeto, si ellos tuvieran que vivir 3 meses en esas mismas condiciones, en pleno invierno, si no terminaban a los 3 meses con graves problemas psiquiátricos. Y yo estoy seguro que sí, porque es así. Yo no digo que no esté el tema de la droga, porque además la droga es todo un problema en el entorno de la sociedad, en el conjunto de la sociedad, pero más en estos sectores, donde además es como una especie de válvula de escape o de suicidio lento. Te sumo a esa hipótesis. ¿Qué persona, estando 3 meses en la calle, con seguramente problemas psiquiátricos acumulados a raíz de toda esa situación, ¿no?, de tener cero protección de todo tipo, no sería tentada por el consumo de sustancias? También, exacto, lo exacto. Mismo, o sea, uno tiende a pensar que no es algo que sea sine qua non, pero que es muy difícil en una situación de vulnerabilidad ponerse duro y decir, no, yo me mantengo por fuera del consumo de alcohol y de drogas. Sí, claro, pero además, de todas formas, sí, esas situaciones tienen que ser atendidas por el Estado. Por supuesto. Esa es una de las claves. Porque mire, yo ahora estamos llegando casi a la tanda, pero es interesante porque cuando uno habla, vamos a llegar ahora al tema, justo tú tocaste bien en el blanco, ¿no? Porque el Estado tiene que hacerse responsable. Ahora, se puede hacer responsable de varias maneras. Uno hace haciendo solo asistencialismo, que yo no digo que esté mal que haya que hacerlo en determinadas circunstancias. Digo que la opción final no puede ser el asistencialismo, como una curita para tapar las cosas horribles que surgen de esta sociedad en la que vivimos. No, tiene que haber soluciones definitivas. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace y dice que hay soluciones definitivas, que la pobreza se puede erradicar de forma total, que la indigencia se puede erradicar de forma total, uno está yendo contra el sistema que necesita lo que algunos llamamos el ejército industrial de reserva, que es la gente desocupada, que es la que en definitiva en el sistema capitalista uno de los factores que termina regulando el salario, porque cuanto más oferta de mano de obra barata haya, el salario se puede regular por ese lado. Hay más cola de gente esperando en la puerta. Si vos querés un aumento de salario, te echo porque tengo 100 esperando en la puerta. Entonces, es una forma de regular el salario. Entonces, no es casual, o sea que es un mecanismo más del sistema social y económico en el que vivimos. Cuando uno dice que eso se puede cambiar, a uno dicen, bueno, y plantea las medidas por las cuales se puede cambiar, dice no, que eso es imposible, que en fin, a uno lo tratan, como decía Gustavo López, de sesentista, de antiguo, en fin. Y además te desprestigian, tratan de desprestigiar, decirte de que cuando uno habla del imperialismo, de los intereses económicos, de la necesidad que tienen los grandes intereses económicos que las cosas vayan por determinado rumbo, cómo controlan inclusive a los gobiernos, ¿sí? Y presionan a los gobiernos para que sigan determinado rumbo, dicen, no, pero eso son ideas conspirativas, te dicen. Entonces, por ese lado tratan de desprestigiar lo que tú estás diciendo, diciendo que eso son lucubraciones raras, ideas conspirativas. No, no, no. Esto es la realidad, son los intereses económicos. Por eso hoy, si no estás con la verdad absoluta, esta verdad de que esto es lo único posible, o sea, la realidad del capitalismo, te hacen desaparecer. En la dictadura te hacían desaparecer, físicamente, ¿no? Te torturaban, te metían preso, te desaparecían, pero el capitalismo tiene, y la actual situación de desarrollo del capitalismo, el sistema social en que vivimos en este momento del siglo XXI, te hace desaparecer de otra manera, sin necesidad de hacerte desaparecer físicamente, sino que te tratan después como que tuvieras una enfermedad contagiosa. Es difícil que te llamen de los medios, claro. Es difícil que te hagan un reportaje, es difícil que tengas cobertura desde el punto de vista mediático, hay que hacer mucho esfuerzo, o tener mucho dinero, por lo cual no, la democracia deja de ser muy democrática, valga la redundancia, porque resulta que puede hacer política el que tiene dinero, y no las grandes mayorías, y no los intereses de las grandes mayorías que no lo tienen. Entonces, yo, cerrando un poco la idea esta del oscurantismo, ¿no? Uh-huh. Y ya para ir a la tanda, ¿no? Recordamos una frase de Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo, fue músico, poeta, fue muchas cosas, pero fundamentalmente fue un filósofo que vivió entre 1894 y 1900. Y Nietzsche decía, escuche esta definición de oscurantismo, ¿no? Decía, el elemento esencial en el negro arte del oscurantismo no es que quiera oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra idea de la existencia. O sea que lo que trata el oscurantismo es de oscurecer las ideas, que tratan de combatir las viejas ideas. Para sostenerse. Exactamente. Hacemos la pausa, Alfredo, después seguimos conversando a raíz de esta propuesta que traes hoy para charlar, esta columna, y ligándolo a nuestros días, ligándolo a lo que está pasando también con la Unidad Popular en estos momentos. Seguimos conversando con Alfredo Rivera en esto del dominio que tiene el poder también de promover sus propias lógicas, de desacreditar las que los enfrentan, ¿no? Uh-huh. Porque es la forma de supervivencia. Es una especie de efecto necesario para poder sostenerse sin mayores inconvenientes y tratar de... Ellos obviamente quieren que esa cuestión de que no hay más que el capitalismo, no hay más allá del capitalismo, sea algo que la gente entienda como real, porque sí, eso impide que otros piensen que se puede cambiar. Efectivamente, y cerrábamos con una frase de Nietzsche, sí, que yo le voy a repetir porque está muy interesante, ¿no? Le voy a repetir al comenzar este bloque. Y Nietzsche decía, el elemento esencial en el negro arte del oscurantismo es que se quiera oscurecer la comprensión individual, no es que se quiera oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra imagen del mundo y oscurecer nuestra idea de la existencia. Eso decía Nietzsche, ¿no? Pero además, mire, eso de que se vayan todos, son todos malos, no hay chance. Sí, pero de además nada. Deformando nuestras ideas, deformando nuestras ideas al conjunto de la población. Pero mire, además en la educación se está avanzando, porque esto es muy grave, ¿no? En la educación se está avanzando en una forma para crear empleados aptos para obedecer, por ejemplo, y adaptados a resistir con salario mínimo o con nulo o bajísimo sentido crítico del entorno donde les toca vivir. Como fin. Ese es el objetivo, porque ahora tenemos también alguna propuesta de algún candidato, dice, no, generaremos tantos liceos así, como el Liceo Jubilar y la Mar en Coche, que serán públicos, barilianos y la Mar en Coche, macanudo, barilianos, y serán del Estado, pero la financiación va a ser privada, por lo tanto, que el efecto va a ser como si fuera de un privado, y va a tener intereses que van a estar dirigidos a determinados intereses privados. Y bueno, lo que yo decía, ¿no? En la formación de empleados aptos para obedecer, y para resistir con salario mínimo o con nulo bajísimo sentido crítico del entorno donde nos toca vivir. Pero además tenemos el tema de la tecnología, porque además que es maravillosa la tecnología, todo lo que nos abre para el futuro. Pero además se están generando jóvenes expertos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, quienes en plena brecha digital han decidido permanecer inmunes a la realidad o viven en una realidad virtual. Porque es tremendo. Y además, esto si le sumamos el mundo de los trolls, cuando uno dice, no, por las redes uno se informa, por las redes uno comparte, democratiza, es muy relativo, porque ahí también entra el poder del dinero. Usted tiene mucho dinero para... Claro, marcan tendencia. Y usted tiene mucho dinero para tener una empresa donde genera cientos de trolls. Ya sabemos lo que es un troll, ¿no? Es un usuario que no existe. Es una computadora que le está contestando. Un robot. Exacto. Entonces, porque además, mire, cuando hablábamos del oscurantismo, existía el peso aplastante de del absolutismo, del yugo clerical, la coerción, etcétera. Hoy hemos optado por la autoflagelación, dicen algunos, por la autocensura, por el servilismo. Y además no existe peor atadura que aquella que es aceptada sin dignidad, sin dar batalla. Mire qué interesante, porque ahora vienen muchas propuestas, ¿vio? Están apareciendo propuestas, porque no hay muchas ideas, pero algunas cosas empiezan a deslizar. Te hablan de la reducción del Estado, algunos. Pero habría que preguntarse, ¿qué significa la reducción del Estado? Porque el Estado es una herramienta, siempre ha sido una herramienta de la clase dominante. Y que quienes somos marxistas pensamos de que el Estado es una herramienta para favorecer a las grandes mayorías y no para favorecer a las minorías. Pero cuando se habla de la reducción del Estado, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de privatizaciones. Y si hablamos de privatización, estamos hablando de que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Chau. No le den mucha vuelta porque siempre el resultado es ese, al final. Pero además se ha deslizado, inclusive por connotados dirigentes del Frente Amplio, de que es inminente, gane quien gane, una reforma de la seguridad social. Sabemos que la seguridad social es muy importante, porque no solamente es el tema de las jubilaciones, el tema de la salud, hay un montón de cuestiones. Pero además esos ingresos que perciben jubilados, pensionistas, representan un gran impulso para el conjunto de la sociedad, para el mercado interno, porque esas personas consumen, gastan, dan empleo al consumir y gastar, o ir a un almacén, comprar, comprarse ropa, lo que sea, están dando empleo. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean con el tema de la reforma de la seguridad social? Todos ya están hablando del aumento de la cantidad de años de jubilación. Algunos dicen, no, pero lo que pasa es que ahora vivimos más años, y entonces es ilógico que a los 60 se jubile la mujer y a los 65 el hombre, tiene que ser un poco más, hay que trabajar más años. Y yo digo, pero si el capital, hoy en día con la tecnología, genera mucho más riqueza que antes, ¿por qué quien tiene que hacer el costo para que la sociedad siga avanzando tiene que ser los más desprotegidos? ¿Por qué no es el capital que está ganando mucho más que antes, que cede un poco de sus ganancias para que las grandes mayorías vivan mejor? Porque en realidad, entre la tecnología y las ganancias del capital, hoy se podría estar perfectamente trabajando 5 o 6 horas, como han propuesto algunos, que ya es necesario en el mundo del trabajo la reducción del horario de trabajo. Porque además, al reducir la cantidad de horas de trabajo, con el avivamiento de la tecnología, también mucha gente entraría y tendría posibilidades de trabajar, que no está trabajando. Bueno, pero parece que no es esa la idea. La idea es apretar por el lado más fino, el lado de los jubilados, el lado que espera más años, trabaja más años, enriquece a tus patrones más años y embromate. Si te morís antes de jubilarte, embromate, ¿no? Pero bueno, esta es una propuesta que también, y yo acá alerto a los Frente Amplistas, que también la está planteando el Frente Amplio. Lo plantea Danilo Astori, ya lo ha planteado días pasados, lo planteó Pepe Mujica también, y esto para la izquierda siempre fueron medidas retrógradas y de derecha. Y no porque se le haya tirado derecha, sino porque perjudica a las grandes mayorías y beneficia a las minorías. Y yo siempre recuerdo que democracia es el gobierno de las mayorías. ¿Sí? Uh-huh. Y los la intereses... Palabra es exactamente. Y las grandes mayorías son trabajadores, jubilados, pequeños y medianos empresarios. ¿Sí? Si usted defiende los intereses de los del capital financiero y de los grandes empresarios, está defendiendo los intereses de una minoría. Y la y si gobierna la minoría, es antidemocrático. Entonces, es importante tener presente esto. Después hay otros que plantean la militarización de la sociedad para solucionar el tema de la violencia. Entonces, ahí uno dice, ¿no? Parece que hay que utilizar la violencia, o sea, que a la violencia social se la amputa como una mala hierba, como que salió de ahí, de cualquier lado, porque el ser humano es malo. No, no es así. Son seres humanos descarriados por la sociedad en la que vivimos, que los margina y los empuja a eso, a través de generaciones. De familias de padres, abuelos que no tienen hábito de trabajo, que tienen otra escala de valores. Y lo que decíamos hoy, 3 meses en la calle, comiendo salteado, con hijos a cargo, ¿quién aguanta? No, pues seguramente o enfermedades mentales o andan, como dicen por ahí, con un caño asaltando gente. No precisa tener antecedentes familiares. No, ni para nada. Y finalmente te hablan del emprendurismo. ¿Verdad? Que no está. En ser emprendedor no es una cosa mala, es una cosa cotidiana. Pero el emprendurismo como un objetivo ya muy marcado, con una estructura. Pero cuando usted ve y analiza qué quiere decir el emprendurismo, usted lo que ve son precarización laboral. Vos ponete tu empresa individual, comprate una moto, repartí la pizza. Con una caja. ¿Sí? Pagate vos los derechos, pagate vos la caja, no tenés derecho a licencia, no tenés derecho a salario vacacional, no tenés derecho a nada. ¿Verdad? Y pagate vos los gastos. O sea, el patrón ya no gasta nada. Vos sos un trabajador independiente. ¡Qué bueno! Soy un trabajador independiente. Soy doblemente esclavo, porque además trabajo no ya 8 horas, sino trabajo 12, 14, no importa, no duermo. Con tal de llevar la pizza y llevarme la propinita. ¿No? Y acá entran todos, entran uruguayos, entran gente que ha venido de otros países. Corridos por crisis, como por ejemplo los venezolanos, por crisis que son inducidas. Porque es verdad, los venezolanos están pasando por una situación difícil, muy difícil. Y muchos se van buscando otros horizontes. Pero lo que nadie dice es que es un país a la cual se le han bloqueado desde hace años, se les viene bloqueando los medicamentos, los alimentos. Eso nadie lo dice. Por supuesto, los medios de comunicación lo que intentan es combatir una opción diferente para los pueblos que beneficia a las grandes mayorías, pero los ahorcan, los ahogan. Y bueno, acá seguimos con eso de que nos acusan de ser de hacer planteos imposibles a nosotros, a la izquierda. Cuando planteamos, y voy a terminar, por supuesto, en esta entrevista, qué es lo que planteamos. Pero se nos acusa de ser anticuados o de plantear cosas imposibles. Y yo digo, imposibles. El asunto es que, mire, yo soy marxista. Y a Carlos Marx lo enterraron, lo denigraron, lo desaparecieron infinidad de veces. Pero siempre surge, siempre resurge, porque nada puede dar explicación a lo que está sucediendo, ni a lo que va a suceder, ni a lo que ha sucedido. Nadie le puede dar explicación. Y te dicen que lo moderno es lo que hay. Y yo digo, qué raro, ¿no? Porque lo moderno estaba basado en Adam Smith, ya que vivió por 1500. 1500, 1600, la revolución de Cromwell, ¿no? Que además fue una revolución tremendamente sangrienta, ¿no? En la que triunfó, fue una revolución de carácter, el nacimiento prácticamente del sistema capitalista. Sin embargo, nos quieren decir que aquello es más moderno, es más viejo, es más moderno que lo de Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Que afuera además descubrieron una cosa importante que se llama la ley del desarrollo social. La ley del desarrollo social, que es la única que le da sentido a lo que está sucediendo. Alfredo, hacemos una nueva pausa. Perfecto. Déjame hacer un paréntesis diciendo que en Argentina hay una reunión urgente del gabinete de Mauricio Macri con integrantes del Banco Central también, por reacciones que ha tenido sobre todo el dólar. Se está marcando allí que en la noche de ayer en los mercados por fuera, digamos, de lo que son las transacciones bancarias, el dólar pegó una escalada de entre 2 y 3 pesos en unas horas. Vio que esto era previsible, porque cómo el capital financiero presiona al futuro gobierno para que no tome medidas, porque miren lo que nosotros podemos hacer. Pues nosotros podemos desbarrancar la economía, si ustedes ganan y no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Esto es una amenaza. Con el antecedente, ¿no?, además de cómo reaccionó en su momento Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, ante los fondos buitre y ante algunos de los principales acreedores de Argentina. Exacto. Hacemos la pausa, después seguimos con Alfredo Rivera en su columna de esta jornada. Continuamos en Mañanas de Radio hablando con Alfredo Rivera. Querías redondear una idea sobre lo que habías hablado en el bloque anterior, Alfredo. Habíamos hablado de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Porque se nos acusa. Yo quiero parafrasear un poquito a lo que hablaron Gustavo López y Gonzalo Abella en la convención de este sábado de la Unidad Popular, porque dijeron cosas muy interesantes. No voy a decir las palabras exactas, pero sí voy a hacer mención al concepto que plantearon. Porque Gustavo López en determinado momento decía que lo viejo es lo que hay hoy. Y es lo que da los resultados actuales. Y los resultados actuales nos dan desigualdad, miseria, violencia, guerras, egoísmo, individualismo. Eso es lo que nos da. Einstein decía que si se repite siempre el mismo camino, se llega siempre al mismo resultado. O sea, si el Frente Amplio hace dentro del mismo sistema las mismas cosas que de otra manera quieren hacer los partidos tradicionales, se va a llegar siempre al mismo resultado, por más buenas intenciones que te tenga. Esto es un mensaje a los Frente Amplistas, por la importancia que tiene de que en octubre hayan más legisladores de la Unidad Popular en el Parlamento. Y decía Gustavo López también que lo nuevo es lo que aún no ha existido. ¿Y qué es lo que aún no ha existido, digo yo, no? Vivienda digna para todos, aún no ha existido. La salud para todos, aún no ha existido. La educación y cultura para todos, tampoco ha existido. El alimento para todos, no ha existido. Somos un país que produce, aún con todas las deficiencias que tenemos, produce alimento para más de 20 o 30 millones de habitantes, pero resulta que tenemos problemas varios con el tema de alimentación, y mala alimentación además, porque tenemos un problema cultural que nos ha venido del mundo anglosajón. Que le guste, que no le guste, no le guste. No tengo nada contra los anglosajones, pero sí contra algunas cuestiones culturales que impulsa el sistema económico capitalista. Gonzalo Abella, por otro lado, decía que en el siglo XXI o triunfa las ideas del socialismo o desaparece la humanidad. No lo decía con estas palabras, pero ese era el concepto. En el siglo XXI o triunfan las ideas del socialismo o desaparece la humanidad y el planeta en manos del capitalismo. Es así, porque es depredador, el sistema capitalista es depredador, no mide. Lo único que mide el sistema capitalista son las ganancias, no mide si el planeta se destroza. Margen de lucro. Él hablaba de que hay un proyecto, yo en otros programas he hablado de eso, de que hay un proyecto de generar en gran parte del mundo países cloacas, yo les llamo países barraca, y pequeñas islas de privilegios en el mundo, o sea, en Europa y en otros lugares, ¿verdad? Y me remito a lo que decía Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo decía que había en el futuro era o socialismo o barbarie. ¿Se acuerdan de esto? Inclusive ella escribió un folleto que se llama Socialismo y Barbarie. Pero hablando inclusive de que cómo se pueden maquillar las cosas, acá hay, sobre el tema de, por ejemplo, las políticas del médico, yo creo que está bien hacer asistencialismo de forma así, de forma urgente, pero no puede ser un objetivo en el tiempo. El objetivo tiene que darle trabajo digno a la gente, educación, etcétera, etcétera. Y acá hay un trabajo de alguien insospechado, además, y en un medio de comunicación insospechado, que es un sociólogo uruguayo radicado en Francia, que se llama Denis Merklen, que hizo un estudio, que además es profesor de investigación de la Universidad de la Sorbona, del Instituto de Altos Estudios de América Latina, etcétera, y que se hizo un trabajo junto con la Facultad de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y llegaron una serie de conclusiones. Y yo voy a leer acá algunas de las conclusiones que él, en un reportaje en La Diaria, no es de la Unidad Popular La Diaria, sin embargo, mire lo que dice. Dice que el liberalismo quiere que el Estado no intervenga en las relaciones sociales. Entonces, el liberalismo prefiere muchos mides y pocos consejos de salario, por ejemplo. Y más adelante dice este sociólogo, y estas conclusiones a las que llegan, dice, la pobreza se vence en otro terreno. Está hablando de que no se vence con el asistencialismo. Se vence interviniendo en las relaciones laborales, modificando las estructuras de relaciones sociales que producen la pobreza. Lo que tenemos en esos barrios es el resultado de una sociedad que funciona mal o de una democracia deficiente. Hay que actuar sobre la sociedad en su conjunto y no necesariamente sobre esas personas, porque esas personas no son pobres porque sean tontos o tontas o estén poco capacitadas, son pobres porque el trabajo que realizan no les permite vivir dignamente y porque las instituciones del Estado no son lo suficientemente sólidas para permitirles acceder, por ejemplo, a la vivienda. Nosotros presentamos un Plan Nacional de Vivienda Popular que daba la solución para el tema de vivienda, no solamente para la gran mayoría del pueblo uruguayo, sino además que le daba vida a la industria relacionada, a las industrias relacionadas y al comercio relacionado a toda la industria de la construcción, que se multiplica por decenas y decenas de miles de puestos de trabajo. No de 600 puestos de trabajo que van a quedar ahora cuando terminen UPM, ¿sí? Porque al principio van a haber miles de puestos de trabajo de la construcción trabajando, levantando la planta. A ver, empresas privadas. Exactamente. Digamos, veámosles la parte positiva. Va a haber trabajo para un conjunto grande de gente, de uruguayos, pero que se termina rápidamente. Pan para hoy, hambre para mañana. Mañana serán 600 personas solamente que trabajen para una industria que termina depredando el suelo uruguayo, porque lo que vamos a exportar ahí van a ser troncos. ¿Y cuántos puestos se destruyen? Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando, y habla este sociólogo, ¿no?, son medidas concretas con la intervención del Estado, intervención del Estado en la vivienda, y no dejar que el mercado termine regulando. Y voy rápidamente a algunas de las propuestas, porque nosotros hemos hecho propuestas, sí. Manejamos ideas. Y me voy a remitir a algunos, porque ¿sabe cuál es la gran crítica que nos hacen? Dice, ¿de dónde va a salir el dinero para las propuestas de ustedes? Nosotros hemos presentado leyes, inclusive dentro del actual sistema, leyes, por ejemplo, como el Plan Nacional de Vivienda, leyes con el tema de la apicultura, leyes con el tema de la industria del cuero, otras, ¿verdad?, iniciativas, el dragado, por ejemplo. Pero, y dice, pero ustedes plantean muchas cosas, y dice, ¿y de dónde van a sacar el dinero para hacer eso? Y yo, acá hay alguna de las propuestas, porque acá están las ideas, porque quien les diga, porque todos dicen, sí, hay que hacer esto, pero no saben, no te dicen de dónde va a salir el dinero, porque de todos los proyectos, blancos, colorados, frente amplista, no, independientes, etcétera, esos proyectos están hablando en definitiva de mover el dinero dentro de los sectores populares, y no de tocar el bolsillo de las minorías privilegiadas. Ninguno toca el bolsillo de las minorías privilegiadas. Mire, nosotros decimos, 1. Impuesto a las transacciones financieras. Porque, ¿qué pasa? Cuando dicen, no, hay que bajar los impuestos. ¿Los impuestos para quién? Porque los trabajadores tienen que tener menos impuestos. Pero los ultra ricos del mundo, el capital financiero, tiene que tener más impuestos porque prácticamente no los tiene. Digo, el impuesto a las transacciones financieras. Mire, usted va a pagar un Habitat, por ejemplo, ya estoy haciendo, no tendría que haber nombrado, pero va a un cajero de estos privados. Y usted paga la UTE, la OCE, el alquiler, todo paga ahí. Todo, absolutamente todo paga ahí. Bueno, es una empresa privada que hace una intermediación entre la empresa pública y el usuario. Muy bien. Y ellos se llevan ahí una comisión por hacer ese trabajo. Exacto. Perfecto. Bueno, nosotros planteamos que eso es una transacción financiera. Bueno, a eso hay que ponerle impuesto. No tiene impuesto. Nosotros planteamos un 0,1%. Me imagino que en el 0,1% los dueños de estas redes de cobranza, yo qué sé, capaz que se pueden cobrar, comprar, en vez de comprarse un auto todos los años, tienen que comprarse un auto, no sé, cada 13 meses en vez de cada 12, ¿no? Es, digo, una ironía, ¿no? Sí. Pero, pero sin embargo, con este 0,1%, el Estado uruguayo podría recaudar 300 millones de dólares, que es lo que además se necesitaría prácticamente para impulsar, o el primer impulso para el Plan Nacional de Vivienda, que le daría solución a la gran mayoría de los uruguayos. No, bueno, pero sigo, ¿no? El retiro del subsidio a la timba de carrera de caballo. Porque hay mucha gente que no sabe que las carreras de caballo están subsidiadas, los premios están subsidiados por el Estado. Bueno, es insólito. Porque después se dice, no, pero lo que pasa es que nosotros subsidiando le damos trabajo a uruguayo. Pero esta es multinacional, porque viene una multinacional de la timba, ¿no? Y este multinacional de la timba, que lucra con los caballos que corren en Uruguay, pero lucra vendiendo en todas partes del mundo esas carreras, son subsidiados los premios por el Estado uruguayo. No, por favor, es ilógico, porque nosotros a través de la liquidación del subsidio, que podría también ser muchísimos millones de dólares, podría posibilitar el Estado uruguayo generar muchos más empleos en otras ramas. Otro lugar de donde nosotros podríamos sacar el dinero, la suba de aranceles a los productos extranjeros que compiten con la industria nacional impulsando el trabajo nacional. Esto es insólito, ¿no? Acá hay una industria de calzado, de repente, puedo decir, o cualquiera, de las pocas que quedan, que haya una industria del calzado, pequeña, perfecto, que le da trabajo a mucha gente. Sin embargo, viene calzado manufacturado con materiales muy baja calidad desde otros lados. Con mano de obra esclava muchas veces. Y nosotros no le ponemos impuestos y hacemos que ese zapato de mala calidad compita con el buen calzado que hacen nuestros trabajadores, matamos la industria. Decimos, no, compramos zapatos porque son los más baratos, pero nos quedamos sin empleo. Y después eso es como un círculo vicioso, nos terminamos mordiendo la cola y diciendo, bueno, pero ahora no tengo trabajo, ¿cómo voy a comprar esos zapatos baratos? Y termino, porque hay muchísimas cuestiones, como por ejemplo la suspensión del pago de la deuda pública con la auditoría y participación social en su ejecución. Esto es lo que planteaba el Frente Amplio en el año 2004-2005. Sin embargo, nunca se llegó a hacer. Hay que acordarse que la deuda contraída por la dictadura entre el año 1973 y 1985 es totalmente ilegal. Por lo tanto, tiene que haber una auditoría. Nosotros no podemos estar pagando eso. Bueno, de ahí saldrían muchos millones. Inclusive, solo en un año, mientras conversamos con el Fondo Monetario Internacional. Mire qué suave que soy, ¿no? Solo mientras conversamos. Pero podría seguir, como por ejemplo la utilización de las reservas internacionales. La estatización de la banca, es el colmo, pero más, en el encuentro del sábado se hacía mención al tema, y yo también lo hacía mención en la última audición que tuve, del ganado en pie que se exporta. Yo voy al control de la calle Cerro Largo a tomar el ómnibus, porque vivo en el interior, y resulta que tengo que ver los barcos gigantescos que cargan el ganado en pie. Ahí se va el cuero, se va la carne, se va la insulina, porque además la insulina sale del páncreas de la vaca, no sé si lo sabían, ¿no? Porque es comprado por las industrias farmacéuticas, se va todo, se va industria, se va en pie. Eso era una de las medidas que proponía el Frente Amplio en el año 2004-2005, sin embargo, ahora se lleva ganado en pie más que nunca. Y seguimos en tal caso en el otro bloque. Exacto, hacemos la pausa y seguimos. Nos quedan 4 minutos con Alfredo Rivera para redondear, y hay una pregunta también que ha llegado por parte de la audiencia. Sí. Mari de la Blanqueada, y saludo al compañero, y dice que es claro que el Frente Amplio gobierna para los ricos, un poco haciendo acento en algo que planteábamos en el en el arranque, Alfredo. Sí, algunos proponiéndoselo y otros sin proponérselo, pero cuando usted dice negociar con un poder tan grande como el capital financiero y con el imperialismo, porque el imperialismo existe, ¿no? Con el imperialismo a nivel mundial, tiene que tener pueblo organizado que lo respalde, porque ese es el único poder que tienen las grandes mayorías, pueblo organizado en las calles, exigiendo y organizado. Bueno, hay que recordar la frase de Tabaré Vázquez, que cuando en el 2005 nos dijo, bueno, ahora vayan hacia sus casas, que el gobierno lo va a resolver. Eso no me ha olvidado más. O sea que nos fuimos para las casas, se movilizó todo, vayan para sus casas y no exijan más a los ricos del mundo. Que nosotros vamos a ver cómo hacemos. Cuando uno se confía de esa manera, mire qué bueno que soy, ¿no? Yo digo que se confía de esa manera, siempre terminan ganando los poderosos del dinero. Y yo estaba cerrando el bloque anterior hablando de dónde iba a salir el dinero para las propuestas de la Unidad Popular y se me estaba cansando ayer una cantidad de propuestas que me quedaron una lista interminable. Porque podría seguir, por ejemplo, había liquidado ahí con el tema de la estatización de la banca. Bueno, porque además el tema de la emisión de dinero, esto lo manejan muy bien los economistas, no es un tema que yo, pero lo manejan muy bien los economistas. Nosotros podemos emitir dinero, pero resulta que el tema de los bancos, los acuerdos con los bancos privados, hacen de que cuando se emita dinero el Estado uruguayo pierda en vez de ganar. Bueno, la emisión de dinero también de forma controlada es un beneficio que puede tener el Estado uruguayo, ¿no? Sin embargo, acá está signado por una serie de cuestiones con la banca privada por el cual el Estado uruguayo pierde. Creo que son 2 pesos por cada billete emitido, una cosa así por el estilo. Bueno, son cifras que cuando uno suma son formidables. Y bueno, el tema de la eliminación de las AFAP, ahora que se habla de reformar el tema de las jubilaciones, la seguridad social. La seguridad social, y resulta que no tocamos las AFAP. Las AFAP se están llevando un dinero formidable. Sin embargo, hablamos de rebajar, de aumentar la edad jubilatoria. Esto es insólito, ¿no? Otra medida más que proponemos, que rechazar la injerencia de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son empresas de las mismas, del mismo capital financiero, de los mismos bancos del exterior. Siempre van a tener, van a ir hacia su lado. Eliminación de las zonas francas. En fin, ¿de dónde sacar dinero? Es infinidad de medidas que además no cambian mucho la ganancia, inclusive somos buenos porque no cambian mucho las ganancias de los ricos en estas cuestiones, ¿no? Bueno, hay un saludo de Alfredo, fuerte abrazo al compañero, de Américo, un fuerte abrazo al compañero Alfredo, a quien conozco cuando militábamos en la coordinadora B del Frente Amplio. ¿Quién? Perdón. Américo, un abrazo. De La Floresta es él. O está ahora en La Floresta, no sé si invitaban allí o... No, o en la coordinadora acá. B, era acá en Montevideo, bien, en perfecto. La zona de Cordón, sí. Bueno, Alfredo, se nos está terminando el tiempo. No sé si hay algún puntito más, pero ya estamos cerrando para dar paso a la audición del Partido Humanista también. Perfecto, yo quiero terminar dándole un saludo a toda la audiencia, a los que han mandado mensajes, a los que no se han podido leer, a Américo también, que me trae recuerdos de la época de la coordinadora B. Pero además, hay que luchar porque las grandes mayorías ejerzan la verdadera democracia. Y es que las grandes mayorías, que son los trabajadores, los jubilados, pequeños y medianos comerciantes o empresarios, decidan el futuro económico. Y no una minoría, que son el capital financiero y los grandes ricos del mundo. Porque eso no es democracia. Nada tiene que ver con la democracia. La democracia no define solo el voto. El voto es una parte importante, pero no es todo. Yo me quiero despedir, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia, y bueno, esperemos estar en otra oportunidad y seguir conversando. Alfredo Rivera, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Hacemos la pausa, como decíamos, viene la audición del Partido Humanista.